Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que escucha el programa Aire Puro en vivo y en directo por la Radio Placeres en el 87.7 FM y en el www.radioplaceres.cl. El 87.7 es para el puerto querido de Valparaíso, pero también estamos saliendo para el litoral central en Radio Quenche, también en el 87.7 FM. Pero como esto es un medio de comunicación, incentivamos que existan los menos ruidos posibles al respecto para que ustedes escuchen las reflexiones y las entrevistas que vamos a estar haciendo el día de hoy. ¿Cómo está Imel, Radio Controlando? ¿Good? Aquí de lo más bien. Sí, sí estás. Ah, ya, bacán. Oye, podríamos partir quizás nombrando algunas de las cosas más como contingentes. No, ¿cómo se dice? ¿Atingentes? No. Bueno. Contingentes. Contingentes. Machi Celestino Córdoba en huelga de hambre desde el 31 de mayo del 2018, después de 102 días de huelga de hambre, aún no le permiten el derecho que él tiene, un derecho constitucional, de ejercer su espiritualidad, y particularmente lo que exige es 48 horas para volver a su rehue y poder hacer las ceremonias que corresponden. De hecho, anoche creo que fue, usted se puede meter en Difusión Machi Celestino Córdoba, usted puede ver los distintos videos de cómo se le traslada desde el hospital a la cárcel con un contingente policial absolutamente ridículo, inclusive helicópteros. Entonces, eso, harto aguante para el Machi y para todas las organizaciones que están apoyando. Muchas gracias por salir también, inclusive por la inocencia de los alcaldes. Hoy día también vamos a compartir una entrevista con esa famosa cuña ya, si no vamos, llamamos. Vamos a estar conversando con la gente de Molina en la séptima región. A propósito de, ellos son del Consejo Ecológico de Molina y están articulándose para defender esta concesión o privatización de parques naturales como es la Siete Tazas, que sería la puerta de entrada de la privatización no solo de ese parque, sino que de la mayoría de los parques, sacándole toda potestad, por ejemplo, a CONAF, que si bien es particular, cumple un bien público, se lo pasaría a algún particular como pasó con la Siete Tazas por 25 años. Ahora, para ser sincero, leí parte de las noticias y de la información. Bueno, vamos a hablar con la Cata de Molina, pero como argumento, o no si argumento, como antecedente, hay que decir que esto no es culpa de Piñera, así como que inmediatamente saltamos y dijimos, ¡ah, maldito gobierno capitalista de los empresarios! Esto fue una jugada que inició el gobierno de Bachelet, así que para que cachen nomás cuáles son las lógicas de la administración de lo público, no solo que tiene el gobierno de Piñera, sino que lo que han tenido los gobiernos anteriores a partir del término de la dictadura y el comienzo de la dicta blanda. Y también, en el mejor de los casos, si llegan por estos lados en la biblioteca, vamos a estar conversando con una compañera del Parque El Litre, que ocupa el Parque El Litre, que es parte del Parque El Litre, y nos va a mencionar un conflicto que está pasando en este preciso instante. En esta semana se tomaron el Parque El Litre por una serie de jugadas que se están haciendo. Ahí vamos a ver cuáles son los actores que están haciendo esta jugada, porque claramente la comunidad la defiende a través de estas articulaciones que se tomaron en el parque. Algo muy similar a lo que pasó con el Parque Cultural Excárcel. Ahora, no es nada raro viniendo de personas que no valoran ni la cultura, ni la historia, ni la filosofía, sino que solo la matemática y el lenguaje, con suerte el lenguaje. No nombrado Cuncumén, así que dele usted. Ya, entonces se le invita a toda la gente a que empiece a investigar de lo que está ocurriendo en Cuncumén. Bueno, básicamente ha sido una lucha bastante larga. Hoy día vamos a conversar con gente de allá, pobladores y pobladoras de Cuncumén, Tranquilla y Batuco se tomaron la ruta de acceso a la minera Los Pelambres. Adivine de quién es. La minera Los Pelambres es del grupo Luxich, ¿ya? Y bueno, están protestando, por supuesto, por algo que yo creo que debe ser una urgencia en términos nacionales e internacionales, que son las protestas por la contaminación de polvo en suspensión. Por supuesto que llegó la represión, y de eso y otras cosas más nos va a contar entonces el contacto que tenemos desde allá de Cuncumén. Y entre paréntesis le quiero comentar de que el grupo Luxich, o particularmente Andrónico Luxich, es quien, según La Gamba, bueno, y otros medios más, es quien le dio una beca a nadie más ni nada menos que la presidenta de Croacia, una mujer que es neonazi y que la definen también como antimujeres, pero bueno, eso usted tiene que investigarlo por otras fuentes. Así que eso, les vamos a tener un contacto con Cuncumén para que nos cuenten de estos 10 años de lucha contra la contaminación de la minera Los Pelambres del gigante, no le quiero decir gigante, del maldito Luxich. Sí, recordemos a propósito de lo que mencionaba el Checho, que Luxich financió una beca en Harvard para Colinda, que es la mandataria neonazi. Es como una José Antonio Kast de ese país. Una de las regulaciones que colocó era conocer la vida sexual de las mujeres que pidieran anticonceptivos o cuestiones así. Es como bien macabra la visión de la realidad que tiene ese personaje, pero bueno, ahí Luxich financia ese tipo de iniciativa y se financia tal vez con todos estos impuestos que va evadiendo con industria zombie. Y después se muestra como un personaje tan simpaticón ahí a través de Twitter regalando asado o haciendo cualquier otro tipo de, ¿cómo se llama?, filantropía. Así que hay gente que cae rendida ante eso, pero las personas que tienen conciencia, que tienen información sobre las distintas acciones que generan las industrias de Luxich, la responsabilidad que tiene este en Antofagasta y la contaminación de Antofagasta, la responsabilidad que tiene este en Caimanes, la responsabilidad que tiene este en Alto Maipo, no nos permite para nada respetarlo de muy buena manera. Así que eso, un buah para Luxich. ¿Nos vamos a una musiquita, Melanie Collins? Sí, realmente. ¿Ursula? Sí, una musiquita. Vamos a ir a escuchar una canción que se llama Lejos de la ciudad, donde está el pueblo originario, generalmente, ahí dándole el respeto y el apaño a la gente de esos territorios. Y después vamos a escuchar una cuñita de Memorias del Agua, cuñitas que se hicieron con Olca y Aire Puro. ¿Y si saluda a la Anita ahora que llegó? Hola, hola. Eso. Ay, ay, ay. Nos vamos a la música. Vamos con la música y volvemos con este Aire Puro. Vengo del aire caliente que mueve el cañaveral. Traigo el olor a mi gente de limón y de azar. Vengo de andar la vereda del agua por el brazal, del granado y de la higuera, de sombra pa' descansar. Lejos de la ciudad, de sombra pa' descansar. Lejos de la ciudad. Vengo de un surco en la tierra, de sangre para sembrar, del sudor con que se riega la flor de la libertad. Vengo de un pueblo valiente, de gente que lucha el pan, con las uñas y los dientes, frente a otros que van.

87.7 Radio Placer. Esa misma, 87.7 de FM. Aquí, maravilloso. Nuevas formas de radio controlar me confunde. Bueno, pero estamos de vuelta en este nuevo aire puro. Les vamos a compartir una pequeña cuñita desde San Antonio, porque este pasado jueves 19 de julio, en la tardita, eso de las 7 de la tarde, se convocó a manifestaciones en distintos lugares del territorio en apoyo a los presos políticos Tralcal. Entonces en San Antonio también hubo manifestación, pues, así que vamos a estar compartiendo el audio de eso y volvemos a leer un comunicado. ¿Sí? Les dejamos con el audio. Bueno, acá en San Antonio hoy día nos adherimos a la movilización nacional, al llamado a efectivamente a manifestar el apoyo a la causa que tienen hoy día los hermanos Tralcal, donde declaramos públicamente su inocencia y donde pedimos la nulidad y el juicio justo para el pueblo mapuche. No puede ser que hoy día en un estado de derecho dos poderes confabulen para condenar injustamente y criminalizar al pueblo mapuche. Sabemos que este proceso se llevó con pruebas insuficientes, con demostraciones de inocencia, y que finalmente obtuvimos estos resultados porque hay presiones políticas de por medio. El pueblo mapuche no es la moneda de cambio de ningún gobierno, tenemos causa justa, y hoy día que estén condenados los hermanos Tralcal junto a Peralino Huinca, digo hermanos Tralcal, ellos son primos entre ellos, pero por decirle la mien, sabemos que ellos son inocentes y que efectivamente en su contra se lleva un juicio injusto. Estamos esperando que la Corte Suprema se pronuncie, ya falta poco para que llegue esa fecha, y esperamos que efectivamente se declare una vez más su inocencia, como fue en primera instancia en el Tribunal de Temuco. Tenemos hoy día dirigentes que nos acompañan de distintas organizaciones, porque efectivamente en San Antonio hay una conciencia respecto a lo que está pasando al pueblo mapuche. Estamos contentos con la convocatoria, esperábamos un poco menos de gente, pero llegó porque día, la verdad, un día de semana, frío, pero sabemos que estos son temas importantes, temas que nos da a conocer los medios de comunicación oficiales y que por eso es necesario movilizarse. Recordemos que los hermanos Tralcal son reconocidos referentes defensores de la tierra. Fueron condenados a presidio perpetuo por un relato firmado bajo tortura de José Peralino Huinca, quien durante la formalización del caso en marzo del 2016 acusó a premios ilegítimos por parte de efectivos policiales y vinculado con el fiscal Chifele, un recordado antimapuche por distintas decisiones que toma al respecto. Así que este es uno de los tantos casos vinculados con la violencia del Estado hacia las comunidades mapuches, como lo mencionamos en un inicio con el Machi Celestino Córdoba, con Pablo y Benito Trangol, con los hermanos José y Luis Tralcal, con también José Perlaíno Huinca, con Juana Calfunao Payalef, Brandon Hernández Huentecol, Macalena Valdés, son algunos de los casos que en territorio mapuche que está aquí en Chile han sido perjudicados por la violencia estatal, personajes que están defendiendo la tierra, defendiendo la cultura. Y a propósito de eso vamos a comunicar o a leer también un comunicado público de la comunidad Juan Payalef. A nuestras autoridades mapuches, a todas las comunidades del territorio del Gualmapu, a la opinión pública nacional e internacional. La comunidad Juan Payalef, ante la gran persecución y arremetida hacia todo el pueblo mapuche y en particular a nuestra lonco, Juana Calfunao Payalef y sus hijos, familia y Love, queremos expresar nuestro máximo repudio a las tremendas irregularidades con las cuales se pretende criminalizar a nuestra lonco. Aclarar que con fecha 15 de septiembre de 2016, las fuerzas policiales del Estado chileno hacen ingreso ilegal al camino de nuestra comunidad con un único propósito de escoltar maquinarias que introducen en el territorio mapuche por caminos no reconocidos por nuestra comunidad, buscando beneficiar a los más ricos y poderosos de la región, quienes solo quieren seguir explotando y devastando nuestro territorio. En este contexto, nuestra autoridad mapuche ejerce su legítimo derecho ancestral de defensa y protección del territorio. La lonco Juana Calfunao, en la fecha señalada, se encontraba convaleciente, con pie y mano fracturada, usando muletas, producto de anteriores detenciones en donde Carabineros ejerció violencia desmedida. Ataques que ella ha sufrido por las fuerzas represivas de Carabineros y en donde nunca se ha castigado a los responsables de estos hechos. Más aún, habiéndose realizado las denuncias y procesos correspondientes, nunca se ha investigado. Además, su hijo Weikilaf Kadin Calfunao ha sufrido repetidamente violentos ataques por parte de Carabineros. Existen evidencias de golpes y balas, los cuales tampoco han llevado a ningún funcionario policial a proceso, ni mucho menos condena. La impunidad de los abusos policiales es algo con lo que nuestra comunidad ha tenido que lidiar por años. Pese a todos los antecedentes de persecución hacia la lonco y su comunidad, el Estado chileno, a través del nefasto y corrupto Poder Judicial, insiste en criminalizar nuestra lucha en defensa del territorio. Tanto es así que el día 17 de julio del 2018, en fallo de primera instancia, se ha condenado a 5 años de cárcel, acusándola de graves lesiones a un carabinero, fractura en dedo meñique. Pero los maltratos recibidos por nuestra autoridad nunca se han considerado relevantes, mostrando claramente así el increíble sesgo racista de los tribunales de Temuco. Ante esta aberrante resolución, nuestra lonco ha sido directa y enfática en señalar que desconoce esta injusta condena, que no tiene que ver con nuestro derecho ancestral mapuche y que solo obedece a una persecución racista y clasista de los ricos y poderosos de esta región, por lo cual ella no acepta bajo ningún término la cárcel y no estará ni un día encarcelada. Asimismo, la comunidad Juan Payalef apoya totalmente la decisión de nuestra lonco, ya que bajo nuestra visión como mapuche en ningún momento ella ha incurrido en delito alguno, más bien su actuar se ejecuta a nuestros principios mapuches en la defensa del territorio y dignidad, que se vinculan a la forma de vida del pueblo nación mapuche, por lo cual creemos firmemente que esta absurda e injusta condena debe ser revocada. Requerimos máxima atención a este caso, en el cual es considerado el convenio 169, que el Estado chileno ha firmado y ratificado y que hoy desconoce con este juicio reconoce con este juicio injusto, que haremos prevalecer en la apelación al veredicto dentro del plazo de 10 días. De lo contrario, iremos a tribunales internacionales en donde existe una medida cautelar que indica el salvaguardar la integridad física y psicológica de la lonco Juana Calfunao y los integrantes de su comunidad que el Estado se ha comprometido a resguardar de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, medida cautelar 4614 del 26 de octubre del 2015. Por lo tanto, no aceptaremos la encarcelación de nuestra lonco. Es por esto que hacemos un llamado a nuestros hermanos mapuche y no mapuche a manifestar su apoyo a nuestra autoridad ancestral, a oponerse a cualquier tipo de acción de persecución político, policial y judicial que busque encarcelar la justa demanda mapuche. Pedimos apoyo en todas las formas, apelamos a la solidaridad y a hacerse presente en tribunales cuando se revise este caso. Comunidad Juan Payalef, Hualmapu, 21 de julio del 2018. Y bueno, cabe señalar que el día jueves el Instituto Nacional de Derechos Humanos declara la preocupación de manera abierta frente a esta condena de 5 años y un día de la lonco Juana Calfunao, y donde indica que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como decía el comunicado anterior, determina que su vida e integridad personal se encuentran en riesgo y en peligro a causa de presuntos actos de violencia, amenaza y hostigamiento por parte de los agentes del Estado. Así que esta situación es grave. Tenemos que estar atentos porque los derechos humanos están siendo avasallados a distintas organizaciones en torno a los mapuches. Hay una persecución para su familia, también no es tan solo ella. Está el caso también de la hija, que allá en Suecia están tratando de como de traerla de vuelta. Entonces, pucha, es una persecución muy fuerte y por causas políticas. Sí, por el caso de la Lonco, Juana Calfunao ya lleva un tiempo siendo catalogado uno de los casos de la violencia del Estado chileno contra el pueblo mapuche. De hecho, es súper significativo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya decidido emitir una medida cautelar de protección hacia la Lonco. O sea, el caso ha sido, no es subjetivo la violencia que ha sufrido la Lonco. Muchas personas han estado de acuerdo al punto de que no es sencillo conseguir una medida cautelar del sistema interamericano. O sea, hay que pensar que al sistema interamericano llegan 3.000 pedidos de medida cautelar. O sea, en un momento de recrudecimiento de la violencia en Latinoamérica, son muchas como las medidas de protección urgente que se piden. Y lograrlo es porque hay muy buena prueba, porque se considera que es muy grave el caso. Y la abogada de la Juana Calfunao, una tremenda abogada de pueblos indígenas, la Raquel Irigoyen, una loca peruana así muy linda. Entonces, esto ya es como el Estado demostrando de que no ve límites. No ve límites para proteger al extractivismo y todo lo que está pasando en Gualmapu. Sí, pues en Argentina algo muy similar con Macri. Recordemos que el año pasado asesinaron, hicieron desaparecer por más de 2 meses a Santiago Maldonado, la Gendarmería Argentina, y después asesinaron a Rafael Nahuel en el marco de un operativo del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina contra la comunidad Lafken Huincuy Mapu. Fue fusilado de un disparo por la espalda por un cabo, a una situación muy similar. Me acuerda al compañero Matías Catrileo, que también fue fusilado por la espalda. Oye, y yo anduve en una conferencia que hizo la Corol acá en Valpo sobre pedagogía popular feminista. De pañuelos en rebeldía, ¿no? Pañuelos en rebeldía. Y trajo a la memoria, fue una exposición de mucha memoria, ¿no? Ella mencionaba a muchas mujeres. Y entre ellas mencionó a una activista maya que se llama Lolita Chávez, que decía que tuvo más de 70 causas encima, causas judiciales, procesos de criminalización, y que tuvo que salir al exilio. Y ella recordaba que en una de las veces que se llevaron presa a Lolita, decía, díganle a mis hijos que no soy una criminal. Y pues ella ahí como que hacía, como que ponía en la mesa que la violencia extractivista también es una violencia estatal, porque y ponía mucho en visión los procesos de criminalización y la violencia de los procesos de criminalización. Y yo no sabía de esta activista maya de más de 70 causas, qué estupidez. Oye, yo le escuchaba recién y esta red de corrupción, de mafia, no solamente está vinculada con las fuerzas especiales de carabineros que llevan las maquinarias cuidándolas, resguardándolas hasta los predios de los millonarios, sino que también, pero hace poquito, titula, reveló millonarios pagos de las forestales a Espina y a Jarboe. Entonces, igual hay que considerar esa otra patita, pues, de que es seguro de que están todos mojados, pues todos los locos, no solamente a través de las leyes, sino que también a través de la fuerza policial y a través de etcétera, etcétera. Me atrevería a decir, inclusive ya hasta el Poder Judicial, capaz que esté re cochino también, pues. ¿Capaz que sí? Me dio miedo decirlo. Son familiares todos. Sí, la dura. Como tienen 9 hijos estos Opus Dei, unos son curas, otros son milicos, otros son abogados, después son jueces, otros son políticos, y así se van tapando entre ellos. Lo más lamentable de lo que menciona el Checho es que esos delitos de que la industria te financie, la industria a la cual tú tienes que legislar o tienes que regular que te financie, para la justicia chilena no está significando nada, mientras que en Brasil, ¿se acuerdan de Eike Batista, el que quería poner la termoeléctrica Castilla en la tercera región, el multimillonario más importante de Latinoamérica? Ese tipo está en cana. Es como si hubieran metido en cana a Delano o Lavín, cosa que acá se fueron con clases de ética, así como ríanse un poco. Vamos con una música porque ya tenemos nuestro invitado. No sé si la Anita, la Connie tienen algo más de información para compartir sobre la actualización de las luchas en Gualmapu. Bueno, Machi, que al otro día estuvimos allá en la toma mapuche de la Casa Central de la Universidad de Chile. Hay 5 de la mañana en huelga de hambre, llevan alrededor de 21 días en huelga de hambre, en solidaridad con el Machi Celestino Córdoba. Y el Machi dijo que se va a huelga seca el día lunes. Así que, y se irían a huelga seca también estos 5 de la mañana que están solidarizando con esta huelga. Así que el Machi sigue incomunicado, siguen trasladándolo, no se sabe si el día de ayer fue trasladado a la cárcel de vuelta, a la cárcel de Temuco. Los médicos han intentado ver si es que en qué condiciones está de salud. No han dejado entrar a los médicos para ver. Entonces, pucha, es una situación súper lamentable. Está después del día 9 de julio, el lunes, que sucedió toda esta situación dentro de la cárcel, donde hubo un desalojo muy violento con alrededor de 100 comunidades dentro. El día martes entra, como lo recriminan al Machi, con una... como con un castigo de 30 días sin estar, sin visita, sin ni siquiera sus su familia, su vocería. Entonces nadie sabe cómo está. Y bueno, entonces son situaciones súper, súper graves que están sucediendo, porque también no se les está permitiendo hacer un seguimiento. Así que eso, solamente comunicar... Y solo como poner en la mesa que la alimentación forzada en contextos de huelga de hambre ha sido calificada como tortura. Claro. Bueno, el Estado torturador tiene otra expresión más para dar cuenta de ello. Esa es la situación de los distintos machis, de los distintos loncos en Chile y Argentina, luchando por defender su territorio de los extractivismos que significan, no sé, las forestales, las mineras, pero también la industria energética. Y vamos a ir con una música que de cierta manera se vincula a ese tema, porque la canción se llama Bajar a la Tierra, ¿o no? ¿Era otra cosa? ¿Sí? ¿Era otra música? Ah, la cambiaron, ya, perdón. Era otra, dale. Ah, era esa, ya. Bajar a la tierra, esto es desde México, un órale güey, Lila Downs nos hace esta canción que es hermosísima. Le mandamos un saludo a la Tania, que debe andar por estos lares, y a toda la gente, a la Chispi, que también anduvo en México y también anda allá por estos lares. Si no vas a escuchar, ¿para qué? Si no quieres ni darme ese lugar. Aquí yo te recuerdo cuando

que se entregan a una empresa consultora de un privado, empresa Balboco se llama, entregando así, digamos, la totalidad de lugares, de digamos, para la atención turística al interior del Parque Nacional. Esta es la situación con la que nos encontramos y supimos hace, no sé, una semana y media, dos semanas, por la tele, porque antes no tuvimos idea de nada, digamos. Entonces ahí quedamos como en shock. Esa es como la situación preliminar. Y ustedes, ante esa situación de concesión, claramente hacen una mala evaluación de esa jugada. ¿Puede expresar cuáles son las razones por qué hacen una declaración diciendo que eso va a contrapelo de el resguardo del parque o del libre acceso al parque? Sí, en verdad, bueno, esta licitación que se caracteriza por ser monopólica, además impuesta porque no fue consultada con la comunidad de Molina, el espíritu y el origen de la creación del Parque Nacional. El Parque Nacional Rodal Siete Tazas existe hoy en día porque la comunidad de Molina, la organización en la que yo participo, en su generación anterior, etaria anterior, defendió este lugar porque esos terrenos eran de Corfo, Corfo tenía una deuda y los iba a rematar. La comunidad de Molina se enteró de esto y se movilizó para que estos terrenos no fueran rematados, sino que fueran pasados a bienes nacionales para crear un área de protección. Se logró eso luego de la vuelta a la pseudo-democracia, ¿cierto?, en el gobierno de Elwin, y se traspasan estos terrenos a bienes nacionales. Luego de esto pasan algunos años y en el 96 se crea la Reserva Nacional Rodal Siete Tazas con la finalidad de proteger este ecosistema rico en biodiversidad, ecosistema único en Chile y en el mundo, porque es una zona de transición boscosa desde los bosques esclerófilos de la zona central hacia los bosques húmedos del sur. Entonces se produce un encuentro y un ecosistema muy particular. Ese fue el motivo por el que se creó la reserva, para conservar este sector. Y luego, más aún, el 2008, se pasa una parte de la reserva a Parque Nacional, producto de que esta categoría de reserva no daba todas las condiciones para efectivamente proteger el ecosistema, y se pasa a Parque Nacional de manera de poder hacer todavía más más restrictivo el uso de este lugar por parte de los seres humanos, que somos los que dejamos la embarrada siempre. Entonces, esta licitación a privado, de alguna manera, le quita este espacio de que el Estado se hace cargo de la protección de la zona de protegida, digamos. O sea, los parques nacionales son la categoría mayor de conservación que tenemos en Chile y se lo estamos entregando, no todo el parque, porque también eso es una mala información que se ha corrido, que todo el parque se concesionó. No es verdad, no es todo el parque, pero digamos, el espacio que sea es importante porque es un parque pequeño y es el único dentro de la región del Maule. Entonces, además de barrer un poco con el espíritu de la creación, a nosotros como ciudadanos nos pasan por el poto, como se dice vulgarmente, disculpando la palabra, pero la verdad es que nos sentimos así porque no fuimos consultados, a pesar de que era una licitación pública, pero uno no se entera de eso, uno no está investigando en todos los organismos qué licitaciones existen. Entonces, la comunidad de Molina no fuimos consultados, el gobierno dice, este es el turismo que nosotros queremos hacer, ¿y quién nos preguntó a nosotros? Nosotros somos los habitantes de Molina, nosotros somos los que nos vamos a beneficiar o perjudicar con lo que suceda. Entonces lo que nosotros estamos pidiendo es que este proceso de licitación y de concesión que ya se realizó se anule y se haga nuevamente de manera participativa con la comunidad. Excelente, Cata, te van a hacer una consulta acá a la CONI de Aire Puro. Escuche. Ya. Cata, lo que te quería preguntar. Te escucho. Es que si hubo un proceso de evaluación de impacto ambiental, porque al ser proyectos de dentro de áreas protegidas es mucho más estricta la el hacer un proyecto dentro de un área de este estilo. Entonces hubo un proceso de esta índole. No existe ningún proceso de evaluación ambiental, porque mira, respecto, porque todavía, bueno, la empresa y las personas que se adjudican, digamos, esta licitación dicen que van a hacer campañas, cabañas, ecolodge, todo sustentable, y cafeterías y cosas todo sustentable, cosa que yo creo que ya tienen, que venía un poco en las bases, entonces ya casi como, porque todo, hay varios organismos involucrados en esto, la Subsecretaría de Turismo, Bienes Nacionales, está el MOP por su parte, porque también están, ahora luego van a empezar a construir un camino asfaltado hasta el sector del Raval. Entonces se están dando varias inversiones públicas para beneficiar a estos emprendimientos que van a, privados. Entonces ya tienen como el monito armado para que se instalen. Ahora, por supuesto, nosotros vamos a tratar de parar esta concesión. Si no fuera posible, cosa que veo, no sé, puede que no sea posible, nosotros vamos a luchar porque sí, ya favorablemente hemos tenido apoyo de marcas, organizaciones y personas. De todas maneras hay que exigir que se haga un estudio de impacto ambiental, o sea, no se puede también decir así tan suelto de cuerpo que van a construir cosas y que sustentable y que todo, pero sin ningún tipo de permiso ambiental, sin ningún estudio, ni siquiera una declaración de impacto ambiental, deberían ser estudios, porque de verdad que van a intervenir un lugar muy específico de biodiversidad. Entonces eso es lo que el gobierno y los gobiernos anteriores no han visto, y lamentablemente tampoco lo ha visto el gobierno local. Oye, Cata, ¿y las acciones que van a desarrollar para evitar esto, esta treintena de organizaciones, se van a encaminar hacia lo administrativo, hacia lo judicial, van a también vincularse con movilizaciones en la región del Maule? ¿Hacia dónde se encaminan estos espacios? Y si van a tener alguna fuente de información para las personas que no somos del Maule, nos podamos informar a través del ciberespacio sobre esta situación, que entendemos puede ser la puerta de entrada para que otros parques les pase exactamente lo mismo. Exacto, eso es un poco lo que hemos conversado, porque el gobierno un poco se jacta de que este es el piloto, y un piloto que están concesionando espacio a 25 años, o sea, yo no entiendo cómo tú empiezas a probar un modelo a 25 años, me parece absurdo. Bueno, de todas maneras, nosotros estamos, varias organizaciones de Molina y de cerquita de Molina, estamos organizándonos y viendo cómo los pasos a seguir, y obviamente vamos a enfrentar esto desde todos los lugares, por vía administrativa, si por ahí no nos va bien, nos vamos por la vía judicial, y por supuesto por movilización. O sea, nosotros la verdad es que como organización, como Consejo Ecológico, hemos estado leyendo los documentos, tratando de enterarnos bien para saber a qué situación efectivamente nos enfrentamos en la realidad, y hemos estado en eso. Mucha gente está así como sedienta de movilización y quieren mucho hacer distintas cosas, así que bueno, estamos en eso, estamos coordinándonos, informándonos, y bueno, si por la vía institucional no hay respuesta, no nos va a quedar otra que ver la vía judicial, pero estamos en eso, y el medio de comunicación que nosotros usamos, la fanpage de la organización, que es Consejo Ecológico de Molina. Excelente, oiga, difundimos. Y consulta, ¿quién es el personaje beneficiado con 25 años? O sea, yo soy mal pensado, entonces me imagino que puede ser un pariente de, un amigo de, o un socio de los gobernantes, o alguien similar. Capaz que sea de apellido Piñera o Luxich. Mira, ese otro tema, porque la verdad es que hemos recibido bien malos antecedentes de las personas que salieron como representantes de la empresa. La empresa es una empresa consultora que se llama Baldoco. El representante que salió dirigiéndose, digamos, a la comunidad y en la tele, en los reportajes que han dado, Eduardo Hernández, que es un militante de C, que fue candidato a concejal por Talca. No sé si será coincidencia o no, pero es el mismo partido de la alcaldesa de Molina. ¿Y dices que eso puede ser una coincidencia, que el que se adjudique esto sea un DC del mismo partido de la alcaldesa? A mí me parece que no es tanto. A mí me parece sospechoso, pero no tengo pruebas, porque además los que concesionan son los de bienes nacionales y no el municipio, pero lógicamente se presta para suspicacia. El personaje en cuestión también tiene una acusación de septiembre del año pasado de hacer mal uso de dinero al interior de la Unión Comunal de Junta de Vecinos de Talca. Estamos averiguando cómo salió esa acusación, porque en prensa por lo menos sale como el proceso de acusación y no la resolución final. Entonces, claro, pues también ahí tenemos súper mal antecedente de alguien que ya se presenta con irregularidades respecto de manejo de fondos. Entonces, pero más allá de eso, porque finalmente quien se adjudique es un tema, pero el tema de fondo, más allá de quien se haya adjudicado, claro, tiene que ver con la forma en que se realiza este proceso de licitación sin consulta y pasando por encima como del espíritu de la creación de estas áreas protegidas. Sí, pues tienes toda la razón. Son dos cosas importantes, pero lo fundamental es el cómo se genera esto. Oye, Cata, para ir finalizando el contacto, ¿algún mensaje que le quieras dar a la gente que esté escuchando, las maneras de apoyo que podamos dar, la gente que no somos de la región del Maule? Tiene micrófonos abiertos para usted. Gracias. Nada, pues decir, en verdad dirigirse como a todo Chile, porque esto es un piloto y de verdad ya lo tienen pensado expandir. Entonces es una lucha que, si bien es de los molineses y de todos los que amamos, los que han ido al Parque Inglés saben lo hermoso que es y las siete tazas, la necesidad de unirnos y de defenderlo entre todos, porque vamos a estar protegiendo el patrimonio natural y el de biodiversidad que tenemos en el país. Por aquí empiezan, pero de aquí, si no lo paramos, se va a empezar a disparar. Entonces es importante que nos informemos, que no hablemos cosas que no son, porque hay mucha gente también replicando información que no es verdadera a través de los medios, que nos unamos, que le tomemos el peso real a la importancia que tiene proteger la naturaleza, proteger la biodiversidad, proteger nuestro ecosistema, el agua, y a los clientes, nada, pues ponernos las pilas. Ya estamos ahí armando como organizarnos y cómo empezar a dar toda esta pelea, así que les vamos a estar avisando a través de los medios de cualquier acción que estemos haciendo para que se sumen, y todos los aportes son importantes en difusión. Los chiquillos artistas que si quieren hacer temas, si quieren hacer pinturas, si quieren hacer poemas, todos invitados a sumarse, los chiquillos y chiquillas, por cierto, los abogados son siempre los más necesarios, así que si hay algún abogado consciente ahí que ame un poco la causa, muy bienvenido a ser, porque vamos a necesitar asesoría por ahí. Y bueno, también probablemente vamos a ir haciendo eventos para juntar luquita ahí, para ir moviéndonos de mejor manera. Así que todo invitado a informarse, sumarse, y que entre todos hagamos la fuerza para proteger estos lugares que quedan pocos. Entonces van a empezar a quedar menos, se va reduciendo su superficie, ya son poco y ahora se le reduce la superficie. Así que yo les agradezco también, chiquillos, al programa Aire Puro, a ustedes, a la Radio Placeres, a la Red de Medios de los Pueblos, que sé que ahí vamos a estar saliendo por otros lados, y a sumarse nomás. Esperamos ahí todo el Nehuen que nos puedan mandar. Ya, pues, estimada, anehuenándonos entre todos entonces, un abrazo gigantesco desde el equipo Aire Puro para el Consejo Ecológico Comunal de Molina. Búsquenlos en Facebook, infórmense y apoyen esta acción que están desarrollando en defensa del territorio. Abrazos, Cata. Abrazos, que estén muy bien. Chau, chau. Chau.

hace buen vivir. Porque los peces gordos son dueños del mundo, pero no son dueños de ti. ¿Qué peces gordos? Todos necesitamos aire puro. ¿Sabías que el 7 de julio de 2017 se inicia el proceso de estudio del plan regulador de Curaco de Vélez en una licitación que participaron dos consultoras? ¿Y para qué el plan regulador? ¿Para qué sirve? No sé, yo no tengo ni idea para qué sirve. Un plan regulador comunal tiene como propósito promover el desarrollo de la comuna a través de la definición de normas que buscan armonizar en el territorio los distintos usos de suelo y edificaciones. Para ello, es importante la opinión y visión que los habitantes tienen sobre su territorio. Es así como el trabajo de diagnóstico implica una consulta a la sociedad civil. ¿Y qué pasa con nuestro territorio? ¿Nosotros podemos decir sobre eso? Si es que instalan una empresa, por ejemplo, al lado de nuestros predios, o si instalan un edificio al lado de nuestra casa, ¿podemos defendernos de eso? Actualmente está en tramitación el plan regulador de la comuna de Curaco de Vélez. Existe un derecho a participar. Las comunidades indígenas ubicadas en la comuna tienen derecho a ser consultadas. También debe participar la ciudadanía a fin de poder complementar la información con la que cuenta la autoridad. Infórmate en tu municipio. Sin censura, sin restricciones, sin fronteras. La voz de los que luchan. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire, puro? Estamos de vuelta en este Aire Puro 546. Recordemos, conversamos con la gente, bueno, hicimos una actualización de la situación en Gualmapu con distintas luchas que se están dando ahí y persecuciones. También conversamos con la gente del Parque Litre y el conflicto que genera ahí la intervención que se está realizando. Hace poquito tuvimos a Catalina del Comité Ecológico de Molina, con quien conversamos sobre la concesión del Parque Siete Tazas o uno de los sectores del Parque Siete Tazas, y ahora la Coni nos tiene un nuevo entrevistado para que escuchen. Bueno, estamos con don Juan Reinahuel. Don Juan es huerquén de la comunidad Vicente Reinahuel, y bueno, lo que sucedió hace unos días es que se atentó contra sitios ceremoniales, se quemaron unos sitios ceremoniales en esta comunidad. Así que para que don Juan nos explique un poquito más en sus palabras, estamos con él. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, bueno, aquí con Juan Reinahuel, de la comunidad Vicente Reinahuel, como salía por la radio, acá de Trafón, comuna Panguipulli, cerca de Liquiña. Bueno, ayer el día jueves en la mañana llegó carabinero con trabajadores de la forestal. Carabinero en este caso está custodiando acá el espacio ceremonial que tenemos nosotros, pagado por la forestal agrícola La Vertiente, y el día jueves en la mañana entraron con maquinaria y maquinaria con una retroexcavadora, destruyeron lo que era el rehuel, hicieron excavaciones, sacaron el palenque, sacaron el rehuel y lo quemaron. Como es ahora, es como esa hora de las 2 de la tarde. Y además, lo que nos indican acá es que pasó, o sea, quemaron también en el sitio de Guillatún. Sí, sí, en el sitio de Guillatún, sí, ahí quemaron y destruyeron también con una retro, empezaron a excavar. Tienen como una, o sea, tienen pocho de esos pedazos, eso ahí, todo excavado. Y Juan, cuéntanos, ¿qué empresa es en particular?

y con la ANI ya les basta. Existe la ANI, muy probablemente existe también los ex-DINA, existe, todo existe. Esto yo creo que es como una confirmación que hacen de los procesos que ya están ocurriendo aquí en este territorio. Y yo nombro a la ANI particularmente con el caso de los compañeros y compañeras del caso 21 de mayo acá en Valparaíso, que fueron encerrados en una persecución política, así que, y la ANI ahí tuvo harto que ver. Entonces, cuando Piñera lanza una CNI, en realidad está confirmando de que no están sapeando a todas y todos. Por otra parte, tenemos la noticia también de Cuncumén. El 20 de julio de 2018, pobladores de Cuncumén, Tranquila y Batuco se toman el acceso de la minera Los Pelambres del grupo Luxich. Protestan por la contaminación de polvo en suspensión y, bueno, fueron duramente reprimidos con gases lacrimógenos, golpes y balas, no sé, yo hasta el momento no sé si de goma o balas de plomo. Las comunidades demandan que se revisen las resoluciones de calificación ambiental de la zona y que cierren el tranque de relave Los Quillayes. Si usted no vive al lado de un tranque de relave, yo le invito a que se pegue una vuelta por Calama, por Copiapó, por etcétera, etcétera, en donde están los tranques de relave, que realmente contaminan a sus hijas, a sus hijos, etcétera, a toda la gente y, por supuesto, a los otros seres. Los puntos del petitorio, dice, cierre definitivo del tranque Quillayes, un cabal cumplimiento de las medidas de mitigación que están en compromiso con MLP, que se incorporen a las medidas las propuestas hechas por la comunidad, respuesta y solución al resultado de estudio de suelo hecho por la Universidad Católica, exámenes de salud para toda la comunidad, y no represalias por parte de MLP con los trabajadores ni con las empresas involucradas en la toma. Así que comparta o busque información, Cuncumén en lucha, estamos ahí apoyando desde Aire Puro. Esa es una de las cositas que yo quería comentar al modo de noticia. ¿No? ¿Actividades? Yo más que una actividad, difundir que... como para volver un poquito así al territorio, a la región, y acá a Valparaíso en particular, que hay unos puntos limpios en el Centro Comunitario San Leonardo de Rodelillo, o más conocido como SECO. Esto queda allá en Rodelillo, en la avenida Rodelillo 2277, y ahí hay puntos limpios donde se recicla papel, cartón, diarios, y revistas, latas y materia orgánica y composteras. O sea, hay unas composteras y vermicomposteras. Y también hay punto limpio en el paradero 15 de Rodelillo y se recicla ahí vidrio y botellas de plástico. Así que si tiene sus residuos, sepárelos y vaya a depositarlos por allá si está en Rodelillo. Bueno, el 25 de julio nos encontramos las mujeres en las calles para marchar por el aborto libre. Recordar que la ley que se aprobó solo abarca el 3% de los casos y además se va a demorar muchos años en ser eficaz. Así es que tenemos que seguir luchando por el aborto autónomo y seguir difundiendo la información de las mujeres que históricamente hemos abortado y es un conocimiento que es nuestro. Más allá de lo que diga una ley, nosotras nos apoyamos entre nosotras, nos amamos entre nosotras y vamos a seguir multiplicando todas las estrategias necesarias para que podamos ser realmente quienes decidamos sobre nuestros cuerpos. Buenísimo, y hoy día recordemos que hay dos actividades muy lindas, casi a la misma hora. Es una en Casa Acción, es un conversatorio de economías feministas acá en Valparaíso. Entonces eso es a las 5 de la tarde y bueno, métase en el Facebook, ponga conversatorio de economía feminista y ahí puedes saber un poquito más. Por otra parte, desde Pudahuel Sur nos invitan a una actividad que se llama Del Paro Comunal a Construir Poder Popular. Esto es hoy para las personas que están escuchando en vivo Aire Puro, sábado 21 de julio del 2018, pero también el jueves 26 de julio del 2018. Van a ser jornadas de discusión sobre el pliego, el programa popular y la comuna que se quiere, una mateada conversatoria desde la comunidad, y el jueves 26, una partida desde el Metro Pudahuel a las 19 horas, una marcha aniversario del primer paro comunal del 26 de julio de 1984. Recordemos que ese paro comunal fue uno de los primeros que se hicieron en el proceso de rearticulación del movimiento popular en contra de la dictadura, 1984, pégase la recordada, la memoria, un montón de asesinatos, un proceso bastante duro, y pensar y sentir de que al fascismo no se le dialoga, sino que se le tiene que echar a pata. Dale, hay más actividades, vamos a escuchar a una compañerita. ¡Ay, ay, ay! ¿Mm? En este sí. Qué alegría verles, compañeros, compañeras. Nada, avisarle a las personas que son amantes de los radioteatros y de la escucha de otros sonidos que ya se viene la segunda temporada de Tripulantes del Sonido. Han estado sonando estos microrrelatos en la Radio Placeres y en otros medios libres, entonces a estar atentas, atentos también a escuchar y también hacer sus críticas, sus comentarios con estos proyectos. Hay un fanpage que igual nos cuesta un poco como estar ahí al pendiente de qué es lo que comentan en internet, pero eso, que le pongan me gusta y que se vayan enterando de los radioteatros, también bonito. Es una segunda temporada que desde la autonomía, no hay ni un proyecto político detrás, no hay partido, no hay nadie financiando nada, somos solamente voluntades de personas que queremos darle una estética sonora distinta a los medios libres y que estamos abarcando principalmente temas de detenidos desaparecidos, de mujeres guerreras que estuvieron en la dictadura militar, en casas de ayudistas, en casas de resistencia, doctora, médica, bueno, muchos temas más que tienen que ver con el aborto, también con el aborto libre, con la autonomía de nuestro cuerpo, también por ahí temáticas como un poco más livianitas, ¿no? También como de ciencia ficción, entonces por ahí eso. Se está haciendo en Rancagua, así que saludo también a las compañeras y los compañeros que están allá. Y por otro lado también ando trayendo unos pasquines, que ya es este el número 5, que es el pasquín El Flaco, en memoria de un compañero detenido desaparecido en dictadura, también de la sexta región, y semanalmente sale este pasquín. Entonces quienes quieran escribir y colaborar con el proyecto se reciben de todo, poemas, ensayos, tienen que ser algo así como 1300 caracteres, si no me equivoco, y bueno, el correo es pasquinelflaco@gmail.com, ahí pueden mandar sus escritos, pasquinelflaco@gmail.com. Y por otra parte, oye, muchas gracias, Tania, un gusto escucharla, verla. Sí, qué rico que llegó. Por otra parte, desde la Feria del Libro y otras artes del Tabo, nos vamos a saltar a Coyhaique, está la Feria del Libro y las Artes Independientes. Esto es en Coyhaique, el 11 y 12 de agosto, en la Junta de Vecinos Víctor Domingo Silva. Habrá foros, lanzamiento de libros, presentación de revistas, cuentacuentos, talleres, poesía incendiaria, tocata. La feria va a contar con editorial independiente, productos locales, serigrafía, cosmética natural, encuadernaciones y mucho más. No Ediciones nos está invitando, así que métase ahí a su Facebook. Y nada, pues un saludo apretadísimo para todas las organizaciones que están en el sur, en la Patagonia, en Coyhaique particularmente. Eso por mi parte, muchas gracias, chiquillas, muchas gracias al René, a la señora María y a toda la gente que está organizándose en todos los territorios. Eso, pues harta fuerza nomás, que está dura la cosa. Eso, entonces nos vamos despidiendo de este aire puro, mandarle saludo a toda la gente ahí que se está motivando en los distintos territorios, funar a quienes se llegan con supuestas acciones participativas y que en verdad no lo son, como ha pasado en el Parque El Litre, así que yo creo que es importante funar a la Universidad de Valparaíso, a la Escuela de Psicología, que cuentan... pintan una historia de psicología comunitaria que en verdad no la están llevando a cabo, entonces es importante que esas cosas dentro de ese espacio y en otros se visibilicen. También mandarle un saludo a la Lore, que en este aire puro no pudimos escuchar el Aires de Brotos porque teníamos demasiada información, pero queda pendiente para el próximo y nada, pues está bacán ese espacio, así que muchos cariños para la Lore por compartir su conocimiento. Sí, lindo, y igual como decía ella, así funar a todas las personas que están yendo contra la vida, ¿cachai? Como lo hicieron las compañeras hoy día con el tema de la citotasa, o sea, funar a la DC, de verdad, porque la Concerta y la derecha ya no tienen ninguna diferencia, atentan contra la vida igual, instalando y fortaleciendo este sistema capitalista neoliberal, ¿cachai? Profundizándolo, así que, bueno, a funar a todos los que tengan que ser funados con nombre y apellido, ¿no? Pum. Y nada, igual, chamorcito entre nosotros, loco. De verdad, para dar la pelea, porque tenemos que estar más juntos que nunca, ¿sí? Dedito para arriba. Dedito para arriba. Bueno, la peor radialista. ¿Sí? Que está chistoso al final. Está chistoso. Oye, otra cosita. Sigan lo que le está pasando a Juana Calfunao. Radio Curruf tiene harta información, así que eso sí, síganlo por ahí. El Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Temuco la está condenando y la verdad es que ahí también está bastante cruda la cosa. Eso, pues, Anita. Nada, mandar harto cariño a los abogados, a las abogadas que están en los procesos de apelación de los casos, de las sentencias horribles que hemos tenido en el último tiempo. Efectivamente quedan unas últimas instancias para ver si prima la cordura, si prima los supuestos principios que rigen este supuesto estado de derecho, así es que ahí a esperar a tirar de alta energía. Eso son tiempos para estar atento, para estar atenta a todas las convocatorias de las familias por las marchas, para tratar de algo de presión ejercer sobre ese poder judicial, a ver si se logra que se reviertan estas decisiones. O sea, una cadena perpetua es una locura. No sé si ya lo dijeron, pero también han habido dos velatones por Amelia. Entonces también a quienes se quieran sumar al apoyo a tanto a la familia como a la organización comunitaria que deben hacer de estos procesos tan dolorosos, donde hay una muerte tan injusta y tan dolorosa, tan terrible. Hay unas mesas de salud comunitaria que se están armando tanto en Santa Ana como en el Centro Comunitario Las Cañas, entonces quienes quieran participar se pueden sumar, y quienes quieran también informarse sobre el tema y apoyar, yo creo que desde todos los lugares, ¿no? Desde los medios libres, desde la organización de cada cerro, desde las compañeras feministas, desde los niños, las niñas. En la velatón igual se ha visto que ha participado mucha gente y personas de todos los cerros, de todos los espacios sociales y políticos. Entonces también el llamado ahí también es a la unidad y también es el amor entre nosotras y nosotros, pues, así que hay justicia para Amelia y salud digna para todos y todas. Bueno, es emocionante ver cómo una situación tan difícil como la muerte de una hija se politiza y no se ve de modo individual, y se levanta esta bandera de lucha que es tan justa, es tan urgente, ¿no? La salud, y ver cómo los espacios comunitarios empiezan a construir una mesa sobre salud con un discurso súper potente, como puede salir algo, tengo la impresión de que está surgiendo algo muy importante. Yo tengo una invitación. Esto se llama Canábico Vegano. Fideos mágicos con salsa de verduras más cerveza artesanal 8 balas. A 4.000 pesos, 3.500 sin chela. Esto va a ser el domingo 29 desde las 13 horas en un bar que se llama El Canario, que queda en Camin 140, Cerro Cárcel. Oye, tengo un dato de esa cerveza que es vegana y además que esteriliza a los hombres. ¡Buena! Es en base a agua de boldo. Entonces, contaron en el lugar donde va a ser la actividad. Ay, en el puente cercana. Buen dato. Bueno, así es que el próximo domingo, invitación a almorzar en El Canario, básicamente. Vamos a dormir en El Canario. Sábado domingo. Ahora hasta almuerzo. Oye, saluda a los ama que está escuchando, que está diciendo que le mandemos saludos al curso canábico. Ya lo hicimos, amigo. Ya, buenísima. Vamos cerrando entonces. Muchas gracias por estar todos en este aire puro y nos escuchamos en el próximo. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, lo recicla. Una bicicleta y algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En la Placeres.